Slim Summers vive en Mayfair, en Londres. Es muy rico porque trabaja en un banco y es el director. Los sábados y domingos por la noche le gusta salir con su novia, Belinda. Slim siempre lleva a su novia a restaurantes maravillosos y muy caros. Nunca van a restaurantes baratos. Hoy es sábado y Belinda le pregunta a su novio, ¿podemos ir a ese restaurante maravilloso en Piccadilly? Slim contesta, sí, por supuesto, cariño. Aquella noche, el camarero viene a la mesa y dice, buenas noches. Belinda dice, ¿me puede traer la sopa de verduras, por favor? Y Slim dice, ¿me puede traer la sopa de verduras también, por favor, y puede traerme la carta de vinos? Cuando el camarero vuelve con la sopa, Slim se levanta y grita, camarero, hay una araña en mi sopa. Traiga el gerente. El camarero contesta, perdone usted, pero no puedo. Tiene miedo de las arañas también,